Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Sí, hoy evidentemente parece que los temas musicales van antes que el entrevistado. Segundo bloque, A Nadie Le Gusta. Aquí estamos manejando, piloteando una nave, un día hermoso, divino. La realidad, una cosa divina. Vamos a ir al tema directamente, que va a dar obviamente que hablar sobre lo que vamos a hablar. El tema, ¿sabés que no está en ningún disco oficial de esta banda? Bueno, la realidad es que la banda tuvo muy pocos discos. Discos oficiales sacados por una discográfica, la realidad es que solo tres. En una muy corta carrera de tan solo 5 años, desde 1982 al 1987. Más concretamente al 22 de diciembre de 1987, el día que Luca Prodan decide tomar otros viajes, además de todo lo que ya se había tomado. Se tomó otros viajes. Y después de muerto, Andrea Prodan, el hermano de Luca, con una recopilación de cosas que ya habían quedado grabadas, saca Fiebre. Bueno, con el famoso tema Fiebre de Elvis Presley. No sé si es de Elvis concretamente, pero Elvis lo hizo famoso. Para mí la mejor versión es la de Sumo. Y no vamos a poner ni Fiebre, ni nada de eso. Vamos a poner Callate Mark, que es un tema dedicado justamente a Mark Chapman. El responsable de la muerte, nada más y nada menos, de John Lennon. Callate Mark. Está dedicado al tipo que mató a George, a John Lennon. George Harrison. Dark. Well, hello, Mark. You're thinking of trees and in a walkway of the birds and the bees. And I could pity you, hate you, or spit in your eyes. I can think the same things. Tell the same lies. So shut up, Marsh. Shut up. Callate, Mark, el tema de Sumo, un vivo. Ese vivo está dentro de Fiebre, un disco que editó Andrea Prodam post-mortem de Luca Prodam. El 22 de diciembre de 1987 arrancaba Luca y nos dejaba un montón de cosas grabadas. Con ese montón de cosas, Andrea hizo este disco Fiebre. Hizo otros, hizo unos muy raros que se llaman Ultra Rare Track 1, 2 y 3. Con cosas de estudio y no de estudio de Sumo, que también están muy buenos. Para hablar de música, del otro lado de la línea, nada más y nada menos que Fernando Barraza. Fernando, ¿qué haces? Buen día. Otro Fernando, el segundo del día de hoy. Ay, madre, Lautaro, Tacuifi, ¿cómo va todo? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va, Peñi? ¿Bien? Bien, bien. Qué bien, bueno. ¿Cómo está la audiencia? Bien. Muy, muy contentos de tenerte al aire para hablar un poco de música. Y ver a ver ahí un poco escarbar en todo. Se desprende de lo que sucedió el jueves a la noche, básicamente del intento de asesinato de Cristina Fernández. Se me cruzó una lista de nombres de asesinatos en la cabeza, larguísimo, que algunos tienen que ver con la política y otros que no. Eso fue me acosté, la realidad, que estaba viendo un partido de fútbol. Estaba viendo el jueves, estaba viendo Goyañaz, que nadie sabe de dónde son, ¿verdad? Y San Pablo. Yo no miro noticiero, no miro nada. Y el San Pablo de Brasil. Las semifinales de la Copa Sudamericana. Y cuando me quise acostar, estaba cabeceándolo el partido, más que durmiéndolo, la realidad. Y que cuando me acosté dije, listo, en dos segundos me duermo. Y con la noticia de esto, de la intención de asesinato de Cristina, me quedó dando la cabeza vuelta a los Kennedy, Reagan, Lennon, Martin Luther King, Bob Marley. En la casa de Bob Marley tiraron 87 tiros para matarlo. Sí. Y no lo mataron. Bueno, de ahí surge una de las anécdotas más fortalecedoras, de más emblemáticas, ¿no? De Bob Marley, que es a los 25 días del atentado ese, recuperándose de las heridas de los balazos. no me acuerdo cómo se llamaba, el cronista de la Rolling Stone, que le hace una nota de porque él se presenta en un festival en pleno centro de Kingston, el libre, ¿no? Uh-huh. Y le pregunta cómo va a ser, ¿no? Si hace 25 días lo quisieron cagar a cohetazo, que de qué manera se iba a cuidar, ¿no? Subiéndose a un escenario ahí en pleno público, con las medidas de seguridad que podían llegar a haber en Kingston, sí, en esa época, ¿no? Ninguna. Cero, menos tres. Sí. Y entonces Bob Marley le contestó lisa y llanamente, ¿no? Dice, no, discúlpame, ellos no se toman un solo día de descanso, ¿por qué me lo voy a tomar yo? ¿Viste? Claro. Como uh-huh. diciendo, hay una continuidad en la vida, más allá del riesgo físico de la muerte, que tengo que seguir con lo que vengo diciendo, con lo que vengo cantando, con lo que vengo contando, lo que vengo militando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que estuvo muy bien, ¿no? Porque fue sintético y más allá de que alguno llevará la anécdota para el lado del coraje que tenía el tipo, si no, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Es bastante significativo, ¿no? No, y además... Sí. No, la revolución que causó Marley, o sea, mientras Marley transcurría su vida en Jamaica había una guerra civil, la cual había dos claros bandos, y el tipo en ese recital que vos planteás hizo subir a ambos bandos y darse la mano arriba del escenario, cosa que no lo había logrado nadie en la historia de Jamaica. Y no sé si lo volvió a lograr a alguien en algún, foro público, ¿no? Uh-huh. En el mundo, no uh-huh. sé, habría que pensar. Pero por lo menos así, contándolo como lo estamos contando ahora, sin siquiera ir a googlear, no sé si hubo otro que hizo algo así, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pero son contextos también, ¿no? Porque ahí estamos hablando de un ataque criminal organizado a la casa de él. Sí. Y cuando hablamos de lo que le sucedió a Cristina, todavía no sabemos muy bien la génesis clara de ese atentado. Se involucra... a una persona sola, se involucra a una persona dentro del microclima de la juntada de neonazis, porque acordate que en el codo él tiene tatuado... Sí, sí, sí, sí, sí. Toda la simbología, los dos puños... Pero no solo la simbología, tiene tatuado el ícono de Sol Negro, ¿no? Que Sol Negro uh-huh. es una asociación ilícita nazi, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que ver si se lo pintó de fanfarrón, ¿viste? Mira, si recién la milita, ¿no? Recién salíamos con Fernando Casullo al aire de la Universidad de Comahue, de la de Río Negro, es historiador. Qué grande, Fer. Sí, uh-huh. por eso hoy tocaron todos Fernando. Y el próximo también es Fernando. Mirá. Increíble. Y no lo armé, ¿eh? Cuando terminé de armar el programa dije, ¡uy, mirá, son todos Fernando! Fernando Nehuen. Y ¿sabés qué? El loco planteaba que también hay un uso de toda esa simbología sin mucha claro. sin mucho conocimiento, ¿viste? De usar... Porque el tatuaje es adhesión, o sea, así como alguien se tatuará la cara de Maradona, a lo mejor a él le gusta ponerse algo que represente las ideas que abriga, ¿no? Que son esas. Pero bueno, estamos seguros de que lo tiene ahí, en el lugar donde lo tiene la mayoría de los militantes de Sol Negro, porque le gustó y se hizo el... ¿Se hizo el pulenta o la milita? ¿Viste? Todavía no sabemos nada de eso. No, y ¿no? Todo esto me vino más a la cabeza, pero por eso puse a Lennon en esa... Uh-huh. El Chapman era un chiflado así, un tipo que se fanatizó de tal forma con Lennon, que cuando llegó un momento de que Lennon estaba más bocón de lo que a veces estaba, tiró de que los Beatles eran más importantes que el cristianismo, y uh-huh. Chapman, que ya venía más fanático con el cristianismo, le ofendió, y ahí todo lo fanático que era se lo puso en contra. Yo creo que hay un poco, ¿no?, de fanatismo atrás de todo lo que sucedió el fin de semana, el día jueves. Sí, sí. Ahora, yo tanto en Chapman como en este señor, que no podemos ser tan conclusivos como con Chapman, que ya pasaron, ¿cuánto, brother? Sí, pasaron 40 años, sí. De 80, 40, no, más, bolas. Más, sí, más. Sí, sí. Sí, sí. Uh-huh, sí, no, sí, sí, 42, 43 años, uh-huh, 42. Uh-huh. Bueno, que hay como maneras de concluir qué fue lo que pasó, inclusive hay muy buenas entrevistas realizadas a él, ¿no?, etcétera, etcétera. Con este Kia, bueno, fue el jueves y todavía no sabemos muy bien, pero hay un nexo comunicante en esto. Y me gustaría por ahí mencionar algo que le escuché decir a la ñaña Dora Barranco, viste que cuando se pone a pensar va a la velocidad de la luz la viejita esa, ¿no? Uh-huh. Y ella dice que que abjura del tema del el lobo solitario, porque viste que enseguida en la actualidad encontramos la frase, el tagline, ¿no? La frase matadora como para mencionar las cosas y que se desparrame rápido en los medios de comunicación, en las redes digitales. Entonces, bueno, está esta figura del lobo solitario, ¿viste? Que es la persona que se raya y mata, ¿viste? O intenta matar en este caso. Uh-huh. Que es devenido de como una suerte de frase de guión de serie de Netflix, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, enseguida hacemos carne, ¿no? De esa frase, y fíjate vos, empezar a prestar la atención, vamos a ver que se está mencionando bastante el término lobo solitario, ¿no? Ajá. Entonces la Dora decía, bueno, pongamos pie en el freno, ¿viste? Dejemos de decir eso porque estamos como legalizando o normalizando algo que no es tal, porque no es un lobo solitario, en definitiva es una persona que responde a un entramado, o sea, es parte de un entramado. Y el acto que comete, lo comete legalizado, ¿viste? O sea, él legitima el derecho de ir y volarle la cabeza a Cristina. Uh-huh. O sea, él debe, como lo consideró Chapman también con el pobre John Winston, ¿no? Uh-huh. Él considera que hay un mandato que le blanquea el derecho de ir y terminar con la vida de Lennon, con la vida de Cristina, con la vida de... Y bueno, es bastante obvio y evidente porque ya sabemos qué mandato le legitima a él ir a dispararle a Cristina, como también... O sea, primero sería dispararle a Cristina, después ir a ver a Romina Plá, ir a verlo a Del Caño, ir a ver a, no sé... un par de peronistas más, o sea, imagínate que esto iba a ser como la primera, ¿no? Uh-huh. La primera lección moral de ese blanqueo que siente este tipo que tiene derecho a hacer, porque no, si vos decís lobo solitario, es el encono personal de él con Cristina, ¿viste? Uh-huh. Entonces, puede ser Cristina o puede ser un carnicero que le vendió una carne que estaba como el ojete y se la cobró 3 veces más de lo que valía, ¿no? Uh-huh. Pero no es el caso. Él le dispara en la cara a Cristina por otra cosa, porque es parte de un entramado, ¿no? Y yo creo que está bueno lo que dijiste de Mark Chapman, el contexto que hiciste, ¿no? Un Lennon bocón, un Lennon que se va a vivir a Estados Unidos y pone en tela de juicio todo. Sí. La religiosidad a ultranza de ese pueblo, sus problemas en Vietnam, sus problemas de metiche, imperialista, ¿no? En Vietnam... inclusive por tela de juicio a la Corte Suprema, que no le quiere dar la ciudadanía, o sea, se pasa. Y bueno, y con momentos que son realmente, que te arranca esa sonrisa que muchas veces arranca Lennon, ¿no? Cuando quiso traer y hacer una entrevista a Mao al aire en la ABC, en el horario de prime time, como decirte, bueno, antes los horarios de prime time de la tele eran totales, ¿viste? Era lo más fuerte de lo más fuerte. Uh-huh. Y el chabón pagó ese espacio y obviamente no le dejaron. Y aparte, Mao le dijo, sí, no, está bien, pibe, gracias. No, porque había que ir hasta Nueva York y sentarse en un estudio de televisión y después salir de los Estados Unidos sin que te caguen a balazos de Estados Unidos, ¿no? Claro, bueno, claro. Y bueno, y aprovechó ese espacio y llevó a los líderes de las Panteras Negras, llevó a partidos de izquierda y de repente hizo un programa de ultra zurdo en la televisión. Bueno, todo eso, yo creo que todo eso... Le cargó el revólver a Chapman, ¿no? ¿Sabés qué? Lo cargó. Sí, sí, y yo veo un... Pero no lo puse por hablar cansada lo de Chapman y este trastornado que no sé ni el nombre ni el apellido. Ni lo quiero saber tampoco, digo. Me ¿Viste? Parece... ¿Viste que no uno se acuerda de no, cómo porque, se llama? No, porque es difícil. Está compuesto, son dos y encima es difícil. Entonces no me lo acuerdo. Sí, pero de Mark David Chapman, ¿te acordás, sí, por ejemplo? Sí, sí, sí, totalmente. Y veo similitudes. Ambos cargadores tenían 5 balas. El de Cristina y el de Chapman. Chapman le pegó 4 a Lennon y 1 en la pared. Y 1 en la pared, es cierto, claro. Y creo que tanto Chapman como este tipo, ambos están manijeados por distintas cosas. En su momento de Chapman era la iglesia, era el cristianismo a ultranzas. Pero no solamente eso. Medio involucrado en una secta, el loco, ahí, toda una movida. Y este otro loco... También podríamos decir que está involucrado una secta digital, vendría a ser, de toda esa gente que mira todas esas cosas y todo. Sí, sí. Y está manejado por los medios masivos de comunicación. Entonces yo no sé si está tan lejos Mark Chapman de este otro... No, por eso yo te digo, no me animo a ser taxativo y decir, es lo mismo, pero me suena que es lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Me suena que es lo mismo. Y que son esto, ¿no? Que son son parte de un entramado y que tienen un mandato, o sea que el arma, no sé, que la investigación diga si este Kia el jueves fue solo o fue con 10 neonazis más y se fueron pasando el arma así de querusa en un operativo redes de Netflix, ¿no? Uh-huh. O no, ¿viste? Que lo diga la justicia cuando lo investigue. Pero lo cierto es que el arma se la cargaron los medios de comunicación, se la cargó el discurso de odio pregnante, ¿no? Y yo creo que a Chapman también, y encima se la facilitó, porque como diciendo, vas a matar a un anticristo, ¿no? Uh-huh. En este caso, a este chabón le sonaría en la cabeza, vas a matar a la figura que es emblemática de toda la corrupción del país, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, cada cual va a disparar al demonio que le va a disparar. Y lo que yo quiero señalar, y acá me voy a ganar el zurdo del año, es que esto es muy norteamericano, Lauti, es uh-huh. muy norteamericano, ¿viste? Es American Way, ¿viste? Se resuelve así la cosa. Hay como una suerte de mandato que es rayano a lo divino y se carga el arma en el nombre de Dios, de lo que fuera, ¿no? Uh-huh. De la supremacía blanca, no sé, qué delirio tiene en la cabeza este chabón que hizo el jueves esto, ¿no? Uh-huh. O las personas que organizaron esto. Uh-huh. Pero hay como un mandato supremo y hay un arma de por medio y la justicia por mano propia se efectúa siempre. Y eso es muy norteamericano. En el acto, ya lo sabemos, desde Abraham Lincoln lo vienen haciendo, y ni hablar del Ku Klux Klan colgando y prendiendo fuego personas afroamericanas en los árboles, ¿no? Bueno, etcétera. Todos los etcétera que te imagines en Estados Unidos son dables. Y encima, el valor simbólico que tiene la justicia por mano propia en todas las ficciones que venimos consumiendo desde hace casi 80, 90 años, ¿no? Uh-huh. A nivel global, porque nosotros, el mundo, miramos mayormente la producción ficcional de ellos, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y en todas siempre se blanquea la justicia por mano propia. Ni hablar hace 25 años que venimos con el super apogeo de la cultura del superhéroe, ¿no? Uh-huh. Que la cultura del superhéroe es ni más ni menos que una persona que tiene poderes físicos, morales y extraordinarios para hacer justicia por mano propia, ¿viste? Yo no veo mucho involucrado el Congreso, las decisiones de la política internacional en las películas de los Avengers. Por lo general, cuando aparece el Congreso son todos corruptos, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Y por suerte está bien, Iron Man. Bien, un superhéroe. Un millonario que vende armas y es superhéroe. Buenísimo. Bueno, por eso, hay como un valor simbólico. Yo no me importa si me gano el zurdo del año con lo que estoy diciendo, uh-huh. pero me parece que hay un valor cultural simbólico que no es menor. Este muchacho que fue a disparar el jueves, sabía que le fuera bien o le fuera mal, era el final de su vida, tal cual él la había conocido hasta ese momento. Sí. Porque si le volaba la cabeza a Cristina, que es una cosa espantosa siquiera pensarlo, ¿no? Ese primer plano filmado por todos los canales del país, es algo que es escalofriante, el chabón o se guardaba una bala para mandársela a él en la boca, o se entregaba y como Manson, Manson no, porque Manson lo agarraron, no se entregó. Uh-huh. Como Chapman, como todos esos locos, no quiero meter a Lee Oswald porque Lee Oswald probablemente haya sido mandatado por la CIA y no otros lobos solitarios, entre comillas, ¿no? Como le dicen ellos. Uh-huh. Pero todas esas personas sabían que su vida se terminaba, así como ellos la habían conocido hasta ese momento, y empieza, en este caso, la cárcel de este tipo y la imposibilidad de seguir viviendo en este país cuando salga de la cárcel, ¿no? Bueno, se juega, el chabón se está jugando en ese momento, uh-huh, al todo uh-huh, por todo. Uh-huh. Like Capitán América. Uh-huh. Totalmente. Me vino a la cabeza con tu relato, digo, me lo resaltabas en la preproducción, se llamaría radiofónicamente, uh-huh. el efecto Taxi Driver, ¿no? Con ¿cómo pensé en Taxi Driver? Robert De Niro, pues yo desde que existen los peques para mí es Robert De Niro, pero Robert De Niro haciendo de esto, ¿no? De un borderman. De un alienado que se siente bendecido para agarrar el fierro y hacer rodar los dientes del negro cañón, diría el Indio Solari. Uh-huh, uh-huh, y hay otro me acordé de otro, desde que hablamos la UTI hasta ahora, ajá, me acordé de otro muy importante, que es muy señero, que también introduce una idea que, si la vamos a articular con el ñato del jueves, me da un poco de escalofríos, que es el ciudadano Bob Roberts, que es una película del año 1992, que dirigió, ay, mi Dios, se me acaba de hacer una laguna, Tim Robbins, ajá, el grandote, Tim, ajá, Robbins, que siempre anda haciendo lío en Hollywood el chabón, ¿viste? Uh-huh. ¿Cómo se llama la peli? Ciudadano Bob Roberts, es un lo que se llama mockumental, que es un falso documental, que es una ficción armada como si fuera un documental, la narración, que sigue a Bob Roberts, que es el candidato republicano carismático, que toca la guitarrita, canta, que es jovencito, que le guiña el ojo a la señora y a los niños, ¿viste? Uh-huh. Y que es el mismo Tim Robbins que de joven, ¿viste? Tenía el chabón en la repercha, ¿viste? Uh-huh. Bueno, entonces vendría a ser como un Bolsonaro, pero más chévere, ¿viste? Más cool. Mirá. Y bueno, el discurso, obviamente, discurso de odio, pero así agrio, agrio, pero cantadito, con canciones folk y todo lo demás, y religioso, ¿no? Bueno, la derecha norteamericana. Uh-huh. Bien. El chabón sale de campaña y el supuesto documental es siguiéndolo al de campaña. ¿Qué pasa? En el camino, sus seguidores jóvenes, los vas empezando a conocer, y ahí está el primer coprotagónico grosísimo de Jack Black, donde hace una actuación que a mí al gordito Jack Black me lo gastan siempre porque dicen que es un invento y todo lo demás. Véanlo actuar ahí y después hablamos. La rompe. Tiene 17, 18 años. Hace de un adolescente que lo sigue a Bob Roberts. Y él y su grupo, también ultra cristiano, bien derechoso, bien racista, todo lo demás, empiezan a seguirlo a Bob Roberts y a acumular odio, ¿no? Y frente a la primera de cambio, que consideran que Bob Roberts traiciona, ¿no?, con un postulado político, intentan matarlo. Ajá. ¿Viste? Ahora, ¿por qué menciono esto? Y lo que voy a hacer es horrible, porque voy a spoilear la película. Dale. Porque fueron aventados por el mismísimo núcleo de Bob Roberts y su gente. Uh-huh. Para cometer un atentado que no fue tal, porque al final es fake, ¿viste? Uh-huh. Pero el chabón queda, como Bolsonaro, queda onda, me quisieron matar, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Y le disparan y supuestamente lo dejan paralítico y todo, bueno, supuestamente. Bueno, pero digo, mirá, el relato a Luis Donaldo Colosio Murrieta, que era el candidato del PRI en su momento, que sí, era la nueva cara del PRI, era el revolucionario en serio. Claro. A Colosio le volaron la cabeza, entre cientos de miles de personas se le acercó un tipo y le voló la cabeza. Y todo, sí, lo que se dice... Hay un documental que está muy... Yo no tengo Netflix ni nada por el estilo, pero hay veces que no sé por qué alguien tiene, lo veo. Hay uno que se llamaba, porque Netflix creo que saca las cosas, 1994, y cuenta todo el desarrollo de cómo fue el asesinato de Colosio. Y lo que te tira Netflix es que lo mataron adentro del PRI porque era lo más zurdo que tenían realmente, y la realidad que el PRI en las manos de Colosio... Se iba a la mierda el negociado. Bueno, pero ¿a quién buscan para tirar el tiro? Buscan al famoso lobo solitario. Claro. Al loquito. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Al que quede como fuera de contexto, como diciendo, nosotros no matamos a esta persona. Uh-huh, uh-huh. Sí, fue alguien. La mató un fanático. Eso, la mató un fanático, sí. Como, bueno, no sé. Por eso, me parece que está bueno pensar... Me quedo con la reflexión que me dejó picando en la cabeza, que fue la primera, porque te digo la verdad, yo el jueves estaba en un Zoom puro y me mandan por WhatsApp el video de Telefe, que es el que más cerca está del arma y de, sí, Cristina, y con una cámara super HD como las que tiene Telefe, ¿no? Sí. Donde todo se ve perfecto y donde el sonido del clac. Se escucha como martilla, yo ese lo vi ayer a la noche. ¡Es escalofriante! Es tremendo. Bueno, imagínate, yo en un Zoom de laburo y de repente me llega un WhatsApp, lo abro y es eso. Sí. La primera vez que lo vi no entendí nada, dije, es Cristina, dije, ¿no? Uh-huh. Lo volví a ver, es Cristina y hay un revólver, dije, ¿no? Uh-huh. Y lo volví a ver de vuelta para ver si había una, no sé, un After Effects, si había algo que, así, sí, que habían puesto eso, si era un meme, no sé, no entendí nada, ¿me entendí? No entendí, uh-huh, nada. Y cuando caí en cuenta de lo que había sucedido, estaba escuchando la voz de una de las personas del Zoom que me decía, Fer, se te cortó, ¿no? Estaba totalmente abstraído en esa cosa surrealista, uh-huh, que acababa de ver, ¿no? Uh-huh. Y cuando le digo, che, me parece que atentaron contra Cristina, todos agarraron el teléfono en el Zoom empezaron a ver y se acabó el Zoom. Claro, hasta ahí llegó. Bueno, claro, entonces a partir de ahí hasta como las 3 de la mañana de ese día, medio que no entendí nada, nada, ¿viste? Y después empezaron las reflexiones, y la primera que me cayó así como tipo Tetris, ¿viste? Que completó varios vacíos, es la esta de Dora, que es sencilla, ¿no? Porque no está descubriendo la pólvora Dora, pero empecemos a pensar más allá de ver después cómo fue, de qué manera, quién pudo haber aventado, cómo se organiza, si los custodios de Cristina actuaron bien o son unos idiotas que hay que echarlo, no sé, lo que quieras. Pero pensá en esto, esa persona que gatilló lleva un mandato, ¿viste? Eso es lo importante. Y en ese sentido sí te lo comparo con Chapman, para que volvamos a Chapman, ¿viste? Son personas que se envalentonan, y disparan en el nombre de algo que los legitima. Ese algo no es moco de pavo, es algo que está pregnado en la sociedad, en gran parte de la sociedad, ¿viste? Y el método, insisto y vuelvo, porque quiero que me den mi cucarda del zurdo del sábado, es re norteamericano. Ellos lo resuelven así. Unleash and justice for all, las pelotas, ¿viste? Si cargo el arma, gano yo. Fer, te mando un abrazo fuerte, loco, muchas gracias. Dale, un abrazo. Cuídate, loco. Fernando Barraza, el loco sabe un montón de música y por eso lo llamamos y queríamos charlar un poco. Salieron otras cosas, que era la idea. El programa de hoy es la idea que salgan otras cosas, no solamente quedarnos en la anécdota de que le gatillaron en la cabeza. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.